Las mujeres son buenas y lo demás. de ser las mujeres del Coparrún. Y los hombres, ¿dónde están? Y vamos a ver si es verdad. Una huya a las mujeres. No oigo, estoy sordo. Voy a repetir. Una huya a las mujeres. Y con la nueva cubana, va, va, va, va. Y va, va. Bueno, le voy a dar una explicación. Esta canción se la sacó Pupi a mi amada. Ella no la ha. Ella no blanqueaba. No buscaba los mandados. Se me iba de lado. Por eso yo le voy a mandar así. Una tica retozona no tenía más que jugar. Yo con su papi le decía, ven ayúdame a planchar. Lunes antes de almorzar, una niña iba a jugar. Ella no quería jugar porque tenía. Para todas las mujeres, para todos los hombres, y nada más.